soy. ¡Sí! Siempre llevo el tambor de ahora y el sendero traigo yo. Aplauso para ustedes que se lo merecen. Gracias. Buenas noches. Encantado de estar esta noche aquí con ustedes, parte de los que son son. Vamos a hacer tema a concierto. ¿Hay algún cubano? ¿Alguien de Cuba? Nadie de Cuba. Bueno, Holanda, concierto de música cubana, salsa para bailar. Dice así.